Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690, operando allí Julio Pardo, y aquí en La Retaguardia, Braulio Domínguez. Bueno, parece Braulio, que hay un retorno, no el retorno de audio, sino hay un buen retorno, aunque hoy lo tenemos por teléfono, pero ha vuelto Ernestina Arias. ¿Cómo está, doña Ernestina? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, casi ya está oscureciendo. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Braulio. Buenas noches, oyentes de Radio La Retaguardia, del programa Otras Voces, Otras Propuestas. Volví. Estoy en Buenos Aires nuevamente. Bueno, has disfrutado de las vacaciones, pero por lo que sabemos, anduviste un poquito más allá de hacer vacaciones, de vacacionar, ¿no? La verdad que sí. Tuve la suerte, la oportunidad de ir a conocer otros espacios de compañeros y compañeras que trabajan igualmente que nosotros acá en Argentina, con respecto a todo lo que concierne a actividades de corte social, política, deportiva inclusive, gente que trabaja, docentes que trabajan en favelas, personas que se ocupan de organizar tanto en San Pablo como en Río de Janeiro, a la sociedad, para hablar en contra del capitalismo y contra el patriarcado. Así que fue una linda experiencia. Y en este mes y medio que estuve prácticamente, conocí a estas personas que la verdad no hay diferencia, Luis. Una uh-huh. siempre piensa, bueno, voy a otro lugar, hablan otro idioma, se conforman de diferentes formas que nosotros, pero la verdad es que hay mucha influencia en ese sentido de lo que nos llega de Brasil, sobre todo, de los medios masivos de desinformación. Sí. Ellos también tienen la noción de que los medios masivos son quienes detentan el poder con respecto a los mensajes, con respecto a qué opinar, qué decir, y esos prejuicios, esas barreras que nos imponen estos medios, la verdad que son una gran mentira. Y por suerte, con estas personas que estuve conviviendo este mes y medio, pudimos trabajar muchísimo eso, trabajar en las favelas, el sentimiento anti-argentino que existe, que no es anti-argentino solamente, es uh-huh. anti todo lo que sea no brasilero, no brasileño, porque genera este falso nacionalismo que siempre hablamos, ¿no? De decir, bueno, solo lo que vale es aquello que hacemos nosotros. Y la verdad es que allá me sentí muy cómoda, no existían fronteras, barreras, estuvimos trabajando muchísimo en varias favelas, sobre todo en Río de Janeiro, donde noté mucho esta desigualdad social, y mucho más lo que noté, y que creo que también debe haber quedado expresado también en las noticias, en las notas que mandé para la agencia de noticias ANRED. Noté mucho la represión que existe en la sociedad, la represión de parte del Estado con respecto a la implantación de policías de diversa índole, policía municipal, policía federal, policía militar. Sobre todo esto es muy fuerte porque la militarización, sobre todo en los sectores más populares, en las favelas, se siente y mucho. Es algo cotidiano y es algo que está en estos últimos tiempos, sobre todo viniendo desde la Copa del Mundo, desde la Copa de Fútbol, hasta el horizonte que es para ellos ahora las Olimpíadas de 2016. Yo creo que ese es el plan sistemático que tienen para demostrar que una ciudad tan grande como Río de Janeiro puede tener capacidad para recibir turistas y personas interesadas en estos eventos, pero no están pensando en la población, en quiénes son las personas que esto no lo van a poder gozar, disfrutar, digamos, que era lo que me comentaban con respecto a lo que sucedió el año pasado con la Copa del Mundo. Claro, no hay, los sectores más populares no tienen la posibilidad de acceder. La verdad que no solo no tuvieron la oportunidad de acceder, sino que también fueron cercados, es decir, fueron invisibilizados en sus reclamos, porque ellos tenían pensado hacer un reclamo visible frente a los medios masivos, frente a los turistas, frente a aquellas personas que podían asistir a este evento para hablar sobre sus problemáticas. Pero la verdad fue que hubo una gran represión, una represión también que se remonta no solo al 2014, sino se remonta mucho más atrás, al 2013, en donde el aumento del boleto, del transporte, para muchos trabajadores y trabajadoras, para muchos estudiantes, se generó un costo muy alto, y al manifestarse, al empezar a aparecer en diversas marchas con movilizaciones muy masivas, muy masivas. Yo participé de una en San Pablo, 30.000 personas, la verdad que impresionante y legítimo, ¿no?, de reclamo. Pero, a su vez, el tema de la represión, el tema de la presencia de la policía militar en todas las manifestaciones. Sí. Esto ocurrió en 2013, ocurrió en 2014, y este año, el 9 de enero, ni bien arrancó el año, las dos prefecturas, serían los dos gobiernos, tanto de la Intendencia de San Pablo como la de Río de Janeiro, deciden elevar el precio una vez más del costo del pasaje. Para que se den una idea, acá en Argentina sería como que de los 3.50 que pagamos, o 3 pesos como mínimo se paga en un boleto sí. común y cualquiera de boleto de transporte urbano, pasaría a ser 11, entre 11 y 15 pesos. Ajá, ah, eso. Nadie, ¿quién lo puede pagar? Claro. Si se le quita el subsidio al transporte público acá en Argentina y tuviéramos que pagar entre 11 y 15 pesos, para mí es un cambio abismal, total, en la relación de lo que gano como sueldo y lo que tengo que invertir para llegar a mi trabajo. Porque allí el salario también es bajo, el salario de... Es muy bajo, están ganando aproximadamente entre 600 y 800, un promedio entre 600 y 800 reales por mes. Claro. Sería el sueldo mínimo. Que serían unos 3.000 pesos aquí, 4.000. Sí, exactamente, exactamente. Y eso no alcanza para vivir. No solo que no alcanza para vivir, sino que los movimientos y las organizaciones sociales sacaban el cálculo que un trabajador, para movilizarse, por ejemplo en San Pablo, necesita dos o tres transportes. Necesita un metro, que es el subte, sí. necesita un colectivo y necesita luego también otras cosas más. Algún colectivo que perdió y lo dejó más lejos que cerca, de alguna u otra forma necesita también otro transporte. En sí. ese sentido... ellos hicieron el cálculo de que más o menos el 40%, entre el 40 y el 60% del sueldo se iba en viaje. Mm. Entonces, claro, no reditúan nada. Entonces, es un sistema bastante perverso, porque el cálculo que se hace justamente es que de todas las personas que viven en la periferia, en lo que sería el calco urbano, digamos, uh-huh. y que viven bastante mal porque viven en favelas, son todos favelados, pero son los que tienen trabajo en el centro de la ciudad, que hacen la limpieza, que hacen el trabajo que nadie hace, bueno, esas personas son las que más tienen el costo más alto con respecto a ir a trabajar y no les reditúan en su sueldo. Claro, porque allá las distancias sí. también son bastante grandes para trasladarse. Son bastante de un lugar grandes a otro. Las distancias, exactamente. Son ciudades San Pablo muy grandes. Es una ciudad enorme, inmensa, tiene uh-huh. 20 millones de habitantes, uh-huh. es una de las ciudades más pobladas de Brasil, claro. De los cuales de esos 20 millones de habitantes, y muchos viven en la periferia. Uh-huh. Y la verdad que llegar desde la periferia al centro de de San Pablo, sí, 2 horas tardás, como Ajá. mínimo. Oh, como claro. mínimo. Es mucho. Por ejemplo, hubo una manifestación en un poblado cercano a San Pablo, que es Guarulhos, que quizás muchos lo conozcan porque tiene aeropuerto y quizás es el acceso más pronto que tienen para San Pablo muchos turistas. Uh-huh. Bueno, fuimos a Guarulhos, hicimos una actividad con respecto al tema del aumento del transporte y terminamos pagando más de 10 reales cada uno de los que fuimos desde el centro de San Pablo y tardamos como 3 horas en llegar. O claro. sea, fuimos a hacer una apoyatura a los estudiantes y trabajadores que se manifestaban y terminamos realmente sintiendo en nuestros bolsillos el costo de ese viaje. Y ahí te das cuenta que realmente todos los trabajadores están realmente sufriendo esas condiciones y que la respuesta, lo lamentable de todo esto, que la respuesta al pedido al exigir que baje el boleto fue siempre la represión. Claro. Fue siempre la represión. En varias manifestaciones se vio incluso que la gente se impulsaba desde las organizaciones sociales, y acá quiero nombrar al movimiento Pase Libre, que siempre estuvo a la cabeza de las organizaciones, se incitaba a que se haga saltar el molinete en rebeldía a este aumento. Sí. ¿Qué terminó pasando? Que la policía ingresó a las estaciones de subte, hacia abajo de todo, y ahí tiró balas de goma y gases lacrimógenos. sea, la verdad que una bestialidad. Un montón de gente que en ese momento, que era una hora pico, que se elegía justamente para hacer las manifestaciones, para poder tener mayor trascendencia y para poder volantear y hacer una esas marchas también que se nutran de quienes están realmente padeciendo el viaje, que se viaja muy mal, se viaja muy mal y encima tenés que pagar un aumento. Bueno, en ese contexto, en ese marco, se terminó reprimiendo a las personas que estaban abajo del subte esperando el transporte. Y igualmente no hubo marcha atrás con las autoridades con el aumento, no, ¿se aplicó? No, para nada, no hubo una marcha atrás. Justamente el contexto dio que fueron tantas las marchas sucesivas, de una semana a la otra, eligiendo distintos puntos de la ciudad, y por otro lado, todas terminaban en represión, que de las 30.000 que empezamos, terminamos yendo 10.000 en la última. Sí, entonces, sí. Hubo, digamos, esta herencia que queda de la época dictatorial, de la época de la dictadura, que en Brasil fue tan cruenta como en Argentina y el resto de América Latina, realmente hizo estragos en la construcción social que se venía haciendo. Es decir, que podamos participar todos de una actividad, pero que sabemos que esa actividad va a terminar en represión, porque vos desde que empezás a concentrar, que te das cuenta de cómo han militarizado la zona, de cómo han llevado casi todas las fuerzas de San Pablo a concentrar en un punto donde vos estás ahí manifestando, realmente es amedrentador como mínimo y intimidante, y aparte de eso, sabés que va a terminar con heridos, con detenidos. Claro, claro. Y que además ese derecho a ejercer la manifestación realmente se reduce y mucho. Y sí. Mucho. Y bueno, eso es algo que se ha inculcado a través de los años. No es algo que de un día para el otro se haya hecho. La verdad es que lo que comentaban allá los compañeros es que realmente la dictadura dejó secuelas muy, muy graves que en estos momentos se están sintiendo y muchísimo. Bien, Ernestina, esta es una primera aproximación a todo lo que por ahí después, en semanas siguientes, vas a poder comentar aquí con nosotros en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Sí, seguro, también tengo para comentar también cómo vino el Carnaval del Pueblo, cómo de la TV Globo se lo robó, cómo la gente vive realmente, vivencia el fútbol y los demás deportes como una pasión que es muy legítima, pero que las corporaciones también se lo han robado. También tengo para comentar cómo unos chicos de una favela empezaron a hacer vía WhatsApp radio, a charlar, a conversar sobre temas, a pasarlo vía WhatsApp a otros y llegó a manos de un chico que estaba organizando una radio. Radio Cambiar es la verdad que es un ejemplo importante para los pibes de la favela y estuve con ellos compartiendo y me gustaría también charlar sobre eso. Bueno, ya vamos a tener oportunidad a partir del martes próximo. Bienvenida, sabemos que ya estás en Argentina, no te vas a volver por un tiempito. Ya, no lo sabemos, pero bueno. El próximo martes va a estar la dotación completa aquí. Sí, así que, claro. Bueno, sí, bueno, claramente. Te mando claro un beso y nos vemos el próximo martes. Bueno, estamos en contacto, gracias por todo y saludo enorme a la gente de La Retaguardia y a los oyentes y nos estamos escuchando próximamente. De acuerdo, un besito, chau, chau. Un abrazo enorme. Chau. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Y ahora estamos comunicados con Guillermo Gigliani. Él es docente de la materia Dinero, Crédito y Bancos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, quien el pasado mes de enero se enteró por medio de una carta que le mandó el rector de la facultad que estaba despedido. El motivo supuesto era que Guillermo había superado ya los 65 años de edad y no cumplía con la ley 26.508, donde supuestamente los docentes universitarios, una vez que alcanzan los 65 años, poseen la opción de permanencia hasta los 70 de edad. Gigliani también es secretario general de AGD, Ciencias Económicas, que es el gremio que agrupa a los docentes allí. Y hubo una reacción muy importante por parte de los docentes, por parte de los estudiantes de la FUBA. Y bueno, Guillermo Gigliani nos va a contar qué conclusión hubo respecto a toda esta problemática y cómo se resolvió el tema. ¿Qué tal? Buenas noches, Guillermo. Luis Tranquio te saluda. Hola, Luis. Un gusto de estar en Otras Voces, Otras Propuestas. Gracias, gracias. Y bueno, creo que... Sí, efectivamente, las autoridades de ciencias económicas, en una disposición que uno no alcanza a explicarse, me despidieron por tener más de 65 años. Las autoridades se amparan en una medida tomada por la UBA que contraviene las disposiciones de la ley nacional. Claro. Pero que además nadie aplica en la UBA. Prácticamente Económicas fue la que cesanteó docentes, retiró docentes de su cátedra a fines del año pasado, y a mí la noticia, como vos decís, me llegó en enero. Hubo, como vos acabás de comentar, una reacción muy fuerte, en primer lugar del gremio, del AGD UBA, porque es un golpe, a mí me toca ocupar el cargo de secretario general, de manera que es un golpe a un activista y a un dirigente del gremio. Hubo una reacción también muy grande que, bueno, yo cada vez que la recuerdo en reportajes, en conversaciones, la refirmo, una reacción muy grande de el gremio de AGD Económicas, de mis compañeras y de mis compañeros de gremio, que desde el primer instante se pusieron a trabajar, y como gremio de Económicas enfrentamos esta embestida del decano. Inmediatamente también los estudiantes, porque empezaron a circular mails que mi curso había sido retirado. Yo he dado clase, sigo dando clase, porque yo tuve que ser restituido durante 14 años. Nosotros con varios de estos compañeros, además, hicimos dos cosas que yo quiero destacar en el programa, en tu programa. Primero, construimos un gremio que en las últimas elecciones reunió 500 votos en todas sus listas. Un gremio que tiene una cantidad de votos semejante a la de filosofía, a la de psicología, a la de sociales. Sí, sí. Y en segundo lugar, lo que hemos hecho en Económicas es bregar en cada momento por una enseñanza abierta de la teoría económica y de la política económica, que no únicamente la teoría ortodoxa, la teoría neoclásica, claro, las teorías anteriores al 2008 y anteriores al 2001 también, son las que se pueden enseñar, es decir, las que se pueden enseñar en Económicas. Nosotros lo que sostuvimos durante tantos años, y hemos tenido logros importantes, porque en económicas, hay muchos profesores críticos, hay muchos profesores de una orientación general de izquierda en sus diversas vertientes, uh-huh. pero nosotros lo que sostuvimos y seguimos sosteniendo es que el plan de estudios de económicas, el plan oficial, es el mismo plan del año 83. Sí. Y el plan del año 83 es un plan que no fue modificado en el 83, así que estamos con las mismas matrices teóricas que en el año 76. Yo creo, claro. introducidas en 76, yo creo que las autoridades trataron de golpear esas en esos dos flancos, en el flanco gremial y sobre todo en el flanco teórico. El campo de quisieron seguir con la con el pensamiento único, ¿no? Sí, sí, y sí, en sí. esto también quiero decir, porque muchos colegas tuyos a veces me han preguntado, che, ¿y hay adentro el departamento de economía o la dirección de la carrera de economía o el departamento de humanidades? Nada. Nada. Todo eso está regido por un mismo patrón ideológico, aunque uno diga cómo es posible, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible incluso en un cuerpo docente donde hay tanta, hay una cierta heterogeneidad? Nosotros hemos claro. ganado espacios. Pero, digamos, el poder de las autoridades, del decano, uh-huh. Es un poder que significa tenerlos en el puño claro. a las autoridades académicas. Eso es una cosa que se vio. Y concretamente el caso se resolvió porque vieron que algún asesor jurídico en su, les habrá dicho, no, acá ustedes están vistiendo contra un docente que tiene fueros sindicales y claro. lo peor que podrían hacer es persistir en ese error. Uh-huh. Sobre todo porque ellos, en vez de convocarme y como convocaron a otros profesores y decirme, mirá, Gigliani, esto vamos a terminar, a lo mejor hubiéramos discutido, pero la cosa quedaba, bueno, para otra discusión. Pero me sí. mandaron una carta documento, con lo cual prácticamente judicializaron claro. el asunto y se metieron la soga al cuello. Claro, ahora, teniendo en cuenta lo que vos decís, que hay un grupo de docentes donde tienen una orientación dentro de la libertad de cátedra, yendo para un lado más de izquierda, o evidentemente el caso tuyo quería ser un ejemplo para amortiguar a los sí, otros. Bueno, ya hubo. Porque a todos no los podían echar. Sí, sí, sí, ya hubo una vez, al actual legislador, por la ciudad de Buenos Aires, a Marcelo Ramal, claro. le quisieron sacar un concurso que ahí intervenimos el gremio. Uh-huh. Esa es una facultad cuya orientación conservadora en gran parte se debe a las carreras, la existencia de carreras de contador y de administración. Claro, ¿no? Que tienen carreras tradicionalmente más conservadoras, pero ahí yo también tengo que decir que como gremio hemos empezado a trabajar con contadores y con administradores que tienen una perspectiva crítica sí, de su sí. disciplina, ¿no? Sí, sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que hemos, en este proceso, bueno, hemos ganado en autoconfianza, en capacidad de organización, hemos tenido la adhesión de todos los estudiantes de la FUBA, de movimientos sociales, uh-huh. y también eso nos va a dar un impulso para trabajar con esas otras carreras que han actuado así como un factor de una orientación más conservadora, pero que nosotros pensamos modificar. Que pueden ser permeables a, sí, a nuevas ideas. Sí, sí, sí. sí. Muy bien. Entonces, fuiste restituido, te han levantado esa supuesta cesantía. Sí, me restituyeron el curso con una segunda inscripción únicamente. Puede ser que este cuatrimestre yo tenga un curso más reducido. Claro, pero porque los alumnos que querían inscribirse en tu cátedra no podían. Claro. La materia seguía estando, pero vos no estabas a cargo, claro, de la materia. Claro, porque hay otros tres cursos, ¿no? Ajá. Que son, hay uno nuevo sobre el cual yo no podría pronunciarme, aunque me imagino cuál será su orientación, pero no me puedo pronunciar, pero hay otros dos cursos que son extremadamente conservadores. Claro. ¿No? Y yo tengo que decir que, con satisfacción, que todo el arco político de la facultad, salvo Franja Morada, sí, voy a decir la verdad, salvo Franja Morada, respetuosamente, pero todo el arco político de los estudiantes siempre ha buscado mi curso. Ajá. ¿No? Porque nosotros formamos un equipo de docentes que investigamos, que damos cuestiones actuales, que damos cuestiones teóricas pero críticas, que estudiamos la crisis del 2008, que estudiamos el peso y el dólar, todos los problemas monetarios y financieros que son tan importantes desde un punto de vista teórico y también académico y también político, ¿no? Sí, sí, ayudar a entender un poco a veces las cosas que, claro, claro, que dicen, claro, los otros. Claro. Si no, como siempre, en economía hablan los eruditos y el común no entiende nada. Sí, ¿no? Sí, bueno. Con palabras difíciles, términos difíciles. Sí, sí, bueno, eso dentro de económicas es una cosa que ahí está más peleado, ¿no es cierto? Porque hay un grupo, ya te digo, un grupo grande, incluso muchos, porque vos sabés que esa facultad tiene un origen en parte de los años 60, en parte desarrollista, en parte estructuralista, y sobre todo los estructuralistas habían retrocedido mucho por la ola neoliberal, y ahora, como se ven en un ambiente de mayor apertura, de mayor confrontación de ideas, ellos mismos se han reorientado en un sentido más crítico, más progresista. Claro, claro. Bien, Guillermo, te agradecemos. Bueno, me parece muy bueno esto de rescatar, porque a veces tenemos que salir a decir que hay pelea porque despidieron a alguien o porque hay represión. En este caso, por suerte, evidentemente la lucha, la organización hizo que hubiera un triunfo. Hubiera un triunfo, y también hay que destacarlo eso, sí, porque a veces sí. Mostramos lamentablemente problemas y derrotas o conflictos. Pero en este caso hay que, sí, bueno, sí, hay sí, que sí, saludarlo. Eso es una cosa que todos lo evaluamos así, como un triunfo, y que nos da confianza para seguir avanzando en una facultad muy difícil, pero seguro, donde nos hemos curtido y donde estamos dispuestos al estudio y a la lucha. Perfecto, te agradecemos mucho y saludos. Gracias, Nos vamos a mantener en contacto, gracias. A tus órdenes, Luis. Adiós. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas, y bueno, como decíamos recién, ¿no? Como yo comentaba con Guillermo Sigliani, una buena, una positiva, una que, bueno, quedó claro que la lucha, la organización, el reclamo tuvo sus efectos, y donde a veces las medidas que se toman son tan arbitrarias que no se sostienen en el tiempo, ¿no? Para aquellos que conocemos a Guillermo, es un docente y es un profesional de primera, donde es muy reconocido. Él además es integrante del colectivo de los economistas de izquierda, donde, bueno, elaboran siempre materiales críticos sobre temas económicos. Quiero un poquito de algunas cuestiones y temas de aquí de la ciudad, por lo menos para quienes vayan andando por Buenos Aires. Hoy y mañana va a estar cerrada la autopista Cámpora de 22 a 6 horas. Va a ser en el sentido de la avenida 27 de Febrero entre Subiría y Castañares, y es porque están haciendo obras donde están modificando algunos accesos y demás, ¿no? Lo que dice el gobierno de la ciudad y autopistas de AUSA es que como alternativa al tránsito va a poder ser utilizado la avenida Escalada, tomar por Castañares para retomar la autopista Cámpora. Dice que si no, se puede continuar por Escalada, ir hasta la avenida Roca, avenida Cruz o 27 de febrero. Durante el día la autopista Cámpora en sentido al Riachuelo va a estar habilitada y el corte que podrá reprogramarse en caso de lluvia se debe justamente a que AUSO va a montar unas vigas de las rampas que van a conectar la autopista Perito Moreno y de Lepiane con la Cámpora, ¿no? Estos ramales forman parte de un distribuidor nuevo que se está construyendo. Uno si va por ahí por La Carra, por Perito Moreno, hoy es bastante complicado andar por esa zona, porque sí, están haciendo toda una serie de obras, de rampas y de distribuidores, que esperemos que bueno, sirva para agilizar un poco el tránsito en estas autopistas de nuestra ciudad, que han quedado bastante ya desactualizadas con la cantidad de autos que se han lanzado por la ciudad, ¿no? Por las calles de la ciudad. Ya no solamente está agotado y colapsado el tránsito en el micro y macrocentro, sino que ya prácticamente no se puede ni andar por la capital, ¿no? Y otro tema que también es para discutir y esperemos que quede, que no quede en la nada y se investigue, es el de la explosión que hubo ayer en una, que en realidad no fue una explosión en una cámara, hay un error, dicen que fue una cámara eléctrica, pero no fue una cámara eléctrica, lo que explotó fue, estaban haciendo una conexión ahí en Corrientes y Florida, unos operarios de una empresa contratista de Edesur, y evidentemente, bueno, tiene que haber habido alguna falla en la conexión, un salto en la tensión, donde lo que produjo fue una explosión que hizo que un operario muriera, tres estuvieran resultado heridos. Es lo de siempre, ¿no? Las medidas de seguridad no están bien garantizadas. Uno lo ve a trabajar en varios lugares a los muchachos, a la gente que trabaja ahí de contratistas de Edesur. Muchos de ellos, yo he charlado algunas veces con ellos en las obras que están haciendo ahí por el barrio, a veces de mi casa. Y uno se da cuenta que tienen una preparación muy, muy escasa técnicamente. Le dan por ahí un curso de 2-3 meses y lo alargan a trabajar con alta tensión, media tensión, con un riesgo muy grande, donde ni siquiera las medidas de seguridad en cuanto a personal, de los insumos y los elementos que le tienen que dar, no los cumplen y bueno, aquí están las consecuencias. Lamentablemente siempre pasa que uno o se toman las medidas luego que pase un accidente, ¿no? Ni que hablando de lo que no fue un accidente sino una tragedia que podía haber sido evitada. El domingo pasado se cumplieron 3 años de lo que fue la masacre allí en la estación 11, ¿no? Donde 52 personas murieron y más de 500, 600 quedaron heridas, y a partir de ahí el gobierno se dio cuenta que tenía que empezar a trabajar con el tema de los ferrocarriles porque estaban descalabrados totalmente con las concesiones que le habían dado a inescrupulosos empresarios que lo único que hicieron toda su vida fue llenarse los bolsillos a costa de los malos servicios, y se necesitaron 52 muertes para empezar a resolver el problema del ferrocarril después de 20 años que están más de 20 años que vienen siendo destruidos por todos y cada uno de los gobiernos. Bueno, vamos a una pausa y vamos a una entrevista, si es que por ahí la podemos encontrar. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Inicio espacio publicitario. El Aprendiz, radio online del CFP 24. Un espacio de acción y expresión colectiva. Conectate.

Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y otra noticia que podemos decir, buena noticia, es la que ahora vamos a poder comentar con Martín Ferrari, que él es docente de la Universidad de San Martín, y él está allí en una, participa en una escuela, en un curso técnico. Y también habíamos hablado ya hace, creo que un mes y medio, dos meses, de otra problemática parecida a la que estábamos hablando hace un rato con Guillermo Gigliani, porque había sido también despedido por el director de la carrera, Javier Río, y donde el rector Carlos Ruta en ese momento no había podido tampoco tener una actuación defendiendo a Martín. Pero hay algunas novedades, ¿no? Martín, buenas noches. Luis Angiot te saluda. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Bueno, nuevamente gracias por tu llamado. Bueno, bien vos decías que había alguna novedad. Habíamos hablado hace casi un mes y medio, porque mi despido fue el 24 de diciembre y, bueno, el 13 de febrero logramos concretar una reunión con el rector. Y bueno, el rector Carlos Ruta me ha reincorporado en mi cargo y bueno, un gran logro, digo, de ahí, del colectivo docente, de todos los que han acompañado y apoyado mi reincorporación, como también un paso también con la precarización docente que está habiendo en muchas universidades, que es que a mitad de año se pueda hacer los concursos, ¿no es cierto? Claro, ¿por qué no, una primera, por qué no me contás y no nos contás a los oyentes de qué se trata esta carrera o esta escuela terciaria técnica que ustedes están organizando, que ya tenían organizada? Sí, mirá, Luis, la escuela secundaria de la UNSAM es una escuela secundaria, es para jóvenes. Ajá. Es parte de las escuelas secundarias que el gobierno nacional, el Estado Nacional, está abriendo junto con universidades, en el caso de la de Avellaneda, la de Quilmes, General Sarmiento, Jaureche. Uh-huh. Y son escuelas que nacen con una decisión de ser decididamente inclusivas, de llegar a los pibes con mayores dificultades de los barrios. Me acuerdo que hace un mes y medio te contaba un poco que de alguna forma, digo, la matrícula en la escuela secundaria creció muchísimo estos años, pero el 50% de los pibes no terminan. Claro. Y eso es por algo está pasando en la escuela secundaria. De alguna forma estas experiencias son experiencias experimentales, o sea, son escuelas que tenemos el desafío de innovar, de crear nuevos dispositivos, de laburar con una población que nadie labura. Uh-huh. Ese es el objetivo de estas escuelas. Sí, sí. Y bueno, sigue abierta la inscripción entonces. Sigue abierta la inscripción. La inscripción se ha recuperado el vínculo con las organizaciones. Recordemos que estas escuelas también tienen un vínculo con la comunidad, con las organizaciones del barrio, con las cooperativas. También eso se había visto truncado el año pasado y bueno, se está también recuperando el vínculo con las organizaciones del barrio, con las familias. Ha sido un logro, la verdad, digo, desde el 24 de diciembre que me habían despedido, digo, al día de la fecha donde la escuela, digo, la universidad ha remarcado que quiere una escuela para los sectores populares y no una escuela privada, ¿no es cierto? Sí, en algún momento parecía que iba más hacia una escuela privada para los sectores populares que una escuela pública de una universidad pública. Ahora, por último te pregunto dos cosas. A vos te había despedido Javier Río, que era el director de la escuela. Exactamente, sí. Y te reintegró el rector de la Universidad Carlos Ruta. El rector me reincorporó, sí, en mi cargo como coordinador socioeducativo. ¿Y qué argumento ahora dio Javier Río? Porque me imagino que él sigue siendo director. No. Él lo han pasado para otro cargo. O sea, ya no sigue siendo el director de la escuela secundaria de la universidad. O sea que es un triunfo doble. Y uno no quiere ponerlo en esos términos. No, lo digo yo, lo digo yo. No, no te hagas problema. obvio, Luis. Pero bueno, de alguna forma ha sido un logro, digo, de, claro, de todo el colectivo docente, de las organizaciones, de, en tu momento el llamado, o sea, la difusión de esto, ¿no es cierto? Digo, porque si no difundimos los conflictos laborales, si no nos organizamos, no logramos revertir las situaciones. Seguro, y aparte... Más cuando hay situaciones arbitrarias, ¿no es claro, cierto? No, esto fue una situación de discriminación política claramente, donde, bueno, hoy logramos que yo pueda estar volviendo a mi trabajo y que la universidad de alguna forma revierta esta situación. Aparte, tanto como con la situación de Julieta Arostegui, que claro, también lo hemos también hablado en su momento. Sí. Aparte en la fecha que fue, ¿no? Porque justamente es cuando ya está todo prácticamente liquidado, que ya las clases no están, los alumnos, los docentes ya están en otra cosa, y sin embargo, me gustaría que por ahí, si te recordás, ¿quiénes fueron todas estas organizaciones que se organizaron, valga la redundancia, para luchar y para pedir tu reincorporación, ¿no? Mirá, a grosso modo, no me quiero, han sido más de 80 adhesiones que recibí entre colectivas y personales, pero hubo adhesiones desde diferentes sectores, la corriente sindical Rompiendo Cadena, el Movimiento Popular Patria Grande, organizaciones de Zona Norte, Neanderoga, Fogoneros, la Coordinadora de Bachilleratos Populares, de la cual yo soy parte, el Movimiento Evita, las agrupaciones de estudiantes, el PTS, desde diferentes sectores han adherido, acompañado. Es importante porque fue un arco bastante amplio, incluso político, pero que se juntaron para esto, ¿no? Exactamente, sí, yo creo, lo hablaba con vos en su momento, que ha sido algo... la arbitrariedad que hubo en este despido es tan burdo que también implicó eso, ¿no es cierto? Digo, que desde diferentes sectores se salga a apoyar en mi reincorporación. Bien. Bueno, Martín, te felicitamos, felicitamos a todos los que trabajaron en esta pelea y, bueno, como hoy fue un programa donde pudimos dar noticias que revierten esas malas a veces de despido, de lucha, de represión, y sin embargo hoy estamos hablando de dos docentes que fueron restituidos, como tu caso y como de Guillermo Giuliani en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas, restituidos en su cargo justamente por la organización y la pelea que dieron todos los sectores para que ustedes puedan seguir allí. Así que... Exactamente, Luis, yo creo que eso también te agradezco vos, digo, porque esto sin difusión, sin organización, sin la lucha de los trabajadores y las trabajadoras organizadas, no logramos revertir estas arbitrariedades y que a mí me preocupan, ¿no es cierto?, a 31 años de democracia que pasen estas cuestiones en instituciones públicas. Seguro. Tenemos que estar atentos y organizados. Sí, seguro, sí, no hay que bajar la guardia. Exactamente. Bueno, Martín, te felicitamos a todos los que estuvieron al lado tuyo y nos vamos a mantener en contacto. Sí, la difusión que quieran y que necesiten para la escuela técnica allí en la universidad, nos mandan y siempre la vamos a dar a conocer. Bárbaro, Luis. Bueno, un abrazo y saludo a la audiencia. Buenas noches, chao. Hasta luego. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, ya nos estamos despidiendo, nos quedan 4 minutos. Solo quería comentar, sí, en este caso no es una buena noticia, en la ciudad de Córdoba los docentes que están agrupados en la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba han sido reprimidos por la policía, ya que hoy hubo una asamblea donde la directiva de este sindicato, evidentemente dirigido por una burocracia sindical, con algunas maniobras, hicieron aprobar el aumento salarial que negociaron con el gobierno de la Sota, donde evidentemente la mayoría de los docentes no estaba de acuerdo, pero 66 delegados de distintos distritos votaron a favor, 42 en contra y 3 se abstuvieron. Esto hizo que distintas agrupaciones de oposición se juntaran allí en las puertas del sindicato reclamando, porque una de las cosas que justamente ellos plantean es que la representación de los delegados en estas asambleas no es proporcional de acuerdo a los distritos por la cantidad de afiliados que tienen. Una maniobra que siempre hacen las burocracias para poder controlar sus negociados. Evidentemente en este caso lo hicieron, firmaron algo que no era aceptado por la mayoría y cuando los trabajadores fueron a reclamarle y pedirle explicaciones de por qué se había hecho esta firma, la burocracia no tuvo mejor idea que llamar a la policía. La policía reprimió, hay heridos, hay 4 docentes, trabajadoras y trabajadores docentes que están detenidos esperando que reclamando por supuesto ahora la libertad de ellos. Vamos a tratar, esto es algo de hace pocas horas, de hace un par de horas, así que bueno, la semana que viene quizás haya más novedades y podamos desarrollar un poquitito más el tema y tengamos alguna charla, algún informe de algún docente de allí, de la provincia de Córdoba. Bueno, ya nos estamos despidiendo, ya están aquí los compañeros de Tengo una Idea, Carlos Morquio, Gabriela Barro Gil y Nico Rosales, que van a hacer su programa. Nosotros nos despedimos, gracias Julio Pardo en la 690, gracias Braulio aquí en la retaguardia y vamos a tener seguro el próximo martes en vivo en nuestros estudios, en el estudio Víctor Basterra, a Ernestina Arias ya conmigo. Bueno, chau, hasta el próximo martes.